예, 많이 많이 비안 많이 부 부베니 불량엔 곤 부체 알크틀레르 투파시 스무 인체 이의 크리스토발 테미 왈레 무이 비겐 마치 엔테체 투파 윌리마 부모탐렌 에 우젠 코피니 마포 일로 에 블레이 나풀 로선 왈레 플레 산 쿠안데라 코타 비시 코무나 환텐무 Chita machingen, fachanteta, mañelto negen tan en tuam ki yep chigen sumu, yep chingu tram, tain fei piafiel, tain chumlenta fachanta pu mapuche wal mapumeo, tran kau klenu tati, fei mumaita, en tuanto bachi sumu, tain yera kisuam, fei chi sumu mutati. Bueno, saludar a todos, gente mapuche y no mapuche que está escuchando este audio. Mi nombre es Cristóbal Temiwal Lemuy, soy machi del Willimapu, del sur del Waimapu, específicamente de provincia de Osorno, comuna de San Juan de la Costa actualmente. Mi lof se llama Kulinco. Bueno, para expresar un poco el pensamiento, el sentimiento también con respecto a la situación que hoy día se está sufriendo, digamos, en Hualmapu, con la militarización del territorio mapuche, específicamente en lo que es hoy día, digamos, la región de la Araucanía, y la octava y novena región, donde se está sucediendo esto, ya que el gobierno, el Ministerio del Interior, digamos, usando todo su poder que tiene, ha pedido esta militarización supuestamente para que no se altere el orden del país, de la sociedad, y bueno, muchas justificaciones que ellos hacen. Pero finalmente eso para nosotros como mapuche es una persecución que existe hacia la causa mapuche, hacia la defensa del territorio que está realizando el pueblo mapuche, hacia la lucha que se está dando, la legítima lucha de nuestro pueblo, porque no es algo solamente que se haya ocurrido últimamente, sino que esto viene de cientos de años, la lucha de nuestro pueblo por el territorio, pero en realidad eso amedrentar a nuestro pueblo, criminalizar la lucha justa de nuestro pueblo, y eso es lo que está sucediendo hoy día, también encarcelando a los Puconas, a los Puhuaychafes, encarcelando a las autoridades ancestrales como Machis, Loncos. Hoy día hay un Machi preso, condenado. Hay un Machi también recientemente detenido por también que 90 días de investigación y tratando de tenerlo más posible preso, privado de libertad, para poder amedrentar y poder esto de alguna manera parar, digamos, causar miedo y parar también la lucha que se está dando en los territorios. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo. Mucho sufrimiento también porque se amedrenta mucho las comunidades que se levantan en recuperación de tierra, se amedrenta con todas las personas que estén dentro de la comunidad, con allanamientos, con los caminos controlados por la fuerza policial. Entonces, es mucho el abuso, digamos, que hay hacia nuestro pueblo, sabiendo que nosotros somos un pueblo empobrecido también, que mucha de la situación de la gente es una situación de pobreza marginal, donde las comunidades están reducidas a sus territorios, donde no le permite desarrollarse económicamente ni socialmente. Y esa es la lucha que se está dando por dignidad también, porque nosotros como mapuche tenemos la manera como poder esto, nuestra forma de vida que viene ancestralmente, que nos permite desarrollarnos, pero hoy día no se está pudiendo hacer por el tema de que el territorio se vive en reducciones y la mayor parte del territorio que estuvo en nuestras manos y que fue nuestro, que manejamos nosotros en algún momento, están todos en manos de particulares. Y hoy día de empresas transnacionales están invadiendo tanto la tierra, el mar, todo lo que existe, digamos, lo están invadiendo y sacando y produciendo un gran desequilibrio también, que es lo que nos preocupa a nosotros como mapuche, porque nuestra cosmovisión es vivir en equilibrio con la tierra, con la naturaleza, con todo el filmogén, pero eso está siendo amenazado, digamos, por el Winca, que hoy día no es el chileno común, sino que son las empresas extractivistas, las empresas extranjeras que están haciendo eso acá en nuestro territorio con complicidad, con el permiso y con la protección del gobierno, porque las fuerzas policiales se supone que están para proteger a la gente, los militares están para proteger al país en caso de alguna invasión, se supone, o guerra, pero aquí no hay ninguna guerra, solamente que ellos están usando su poder que tienen para poder amedrentar a nuestro pueblo y poder acallar la justa lucha que tiene nuestro pueblo. El Kunuan Fachanto, eso es lo que yo puedo decir, opinar hoy día al respecto para el conocimiento de toda la gente, tanto del territorio mapuche como fuera también. Es necesario que se sepa esta situación que está sucediendo y cada día se va acrecentando más. Y la lucha de nuestro pueblo no se va a detener, pero también el Estado parece que cada día también avanza más, usa sus leyes, usa todos sus instrumentos para proteger a las empresas extranjeras, proteger a los ricos y en desmedro, digamos, de nuestra gente.